Entonces eso va a acelerar las cosas. Por eso hablaba del piso político, porque la situación no le da para decirle que su negativa a tomar medida alguna para paliar o mejorar la crisis no va a ocurrir, por el contrario, va a seguir buscando los culpables. Y bueno, la oposición, que yo creo que ha comunicado asertivamente desde el triunfo, sin revanchismo, sin tremendismo, bueno, ya tiene claro que va a un escenario de, entre comillas, confrontación, y que también tiene un mandato muy claro de la población. O sea, la población no solamente dijo, quiero que tomen medidas contra la inflación, no, dijo cosas más allá, porque los estudios también estaban revelando de qué se trataba el cambio político que la gente estaba demandando.